Yolanda Fetter, que está del otro lado, así que ya la saludamos. Buenas tardes, Yolanda, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Agustín, Paula y Camila, ¿cómo están? Todo muy bien por acá. Y bueno, que nos comentes cómo es correr en un desierto de sal con todo lo que conlleva, imagino, y también los distintos tramos que tenía la competencia. Sí, en realidad el Desierto de Sal es el último tramo. Perfecto. Si querés te cuento un poquito desde el inicio cómo Sí. transcurre toda esta competencia. Es una competencia de montaña, bastante compleja, por cierto, y se complica un poquito más aún por el tema de la altura. Se realiza en la provincia de Salta y Jujuy. Y bueno, el primer tramo es, obviamente en la provincia de Salta, son 27 kilómetros de montaña. Se arranca muy alto, tenés una altura de 2.000 y pico de metros, y parece que es en bajada. El día de la charla técnica, el organizador decía, no se preocupen porque es en bajada, pero nunca se ve la bajada, sinceramente. Uno va corriendo y se inicia, bueno, en la estación Chorrillos, el primer tramo, a 2.120, 21 metros sobre el nivel del mar. Y este recorrido continúa todo, todo, todo, digamos, a la vera y por encima de los rieles del Tren de las Nubes que transita por ese lugar. Por eso es tan característica esta primera etapa, porque se le llama así, por el Tren de las Nubes. Y bueno, es un sendero bastante complejo, obviamente, muy técnico, bello también al mismo tiempo, porque es todo el paisaje del norte con sus colores agrestes y como si fueran montes de cardones, digo yo, porque son esos cactus tan gigantes que vas cruzando que uno al lado del otro pareciera un montecito, un bosquecito de cardones. Este primer recorrido es muy lindo, cruzamos varios ríos, luego entramos a un puente, cruzamos el puente propiamente dicho del Tren de las Nubes. Se pasa por un túnel que también es bastante extenso y por donde pasa el tren, obviamente. Y bueno, todo este recorrido transcurre por las vías del ferrocarril hasta llegar al Campo Quijano. Y bueno, ese es el primer tramo muy bonito también, y lo más característico del lugar es que siempre hay gente típica tocando sus instrumentos y haciendo danzas y alegrando el pasar de los deportistas. Después pasamos a la segunda etapa, que es de 17 kilómetros, y esa ya se larga en Jujuy. Se parte desde la estación del Tren Tumbaya. Es más complejo que la primera porque es un ascenso muy empinado, todo el tiempo ascendiendo. Prácticamente 14 kilómetros, 13 kilómetros ascendiendo, y luego viene un descenso de 4 kilómetros aproximados, que es o sea, bastante vertiginosa la bajada también. Y esta etapa de 17 en Jujuy, estamos hablando de 2.800 metros de altura sobre el nivel del mar. Muy linda, muy técnica y compleja, hay que estar entrenado para poderla transitar. Y después venimos a la parte más maravillosa que todo el mundo le habla, que son los últimos 10 kilómetros del Salitral. Es el Salitral más grande de Sudamérica y, por cierto, es muy bello, es un espejo, es un espejo. El horizonte es blanco y por donde mires los cuatro puntos cardinales es blanco. Corres por ahí, tiene un pedido de cuidado especial porque, bueno, no, si hay algunas bardas muy pequeñas, no se pueden tocar, no se puede estropear ese trabajo de los trabajadores de la sal, obviamente. Y bueno, ese recorrido fue el último de 10 kilómetros en el Salitral. Yolanda, me imagino que una muy linda experiencia, ¿no? Y esto que nos contás vos, combinar tu pasión por este deporte y también, ¿no?, ir visitando esos paisajes. ¿En cuánto tiempo hiciste todos estos tres tramos? ¿Cuánto tiempo te llevó realizar esta carrera? Me llevó, te diría, un total de la sumatoria de las tres distancias, algo de 7 horas. 70 y pico de minutos, pongámosle un redondeo de 8 horas. Hubo una, este año fue bastante atípico. Esta es una carrera que se desarrolla en 3 días, nunca en 2, como fue en esta ocasión, que lo hizo un poco más agresivo, si se quiere, porque debido a que cuando se planifican las elecciones en la provincia de Salta, la carrera ya estaba establecida. Y la organización, después de hacer varias evaluaciones y deliberaciones, decide concretar la carrera igual, pero en 2 días. Si no, habitualmente se hace en 3 días, que es más llevadera. Viernes, el tramo más largo. Sábado, el de los cerros de 7 colores. Y el domingo, el salitral, siempre por la mañana. Este año se concreta el viernes, el primer tramo de Salta, de la estación Chorrillos, el segundo día a la mañana en Jujuy, y a la tarde viajamos directamente de una competencia a la otra, viajamos al salitral. Se puede hacer, obviamente que es más cansador, es más riesgoso también, y la altura pega un poquito más también. A mí el primer día me fue bien, era clasificatorio para la largada del segundo, así que yo clasifiqué bastante bien, lo digo humildemente porque hay mucha gente mejor que uno, ¿no? Pero clasifiqué y largué en la segunda manga. El primer día lo hice en 3 horas 20, 3 horas 23. El segundo día me llevó 3 horas el segundo tramo, que es uno de los más complejos también por el ascenso empinado y la bajada abrupta también, pero bueno, fue bien. Y después el salitral, que ahí sí estamos en una altura mucho más superior que las dos primeras, estamos el apunamiento y la estabilización en el lugar puesta, sobre todo nosotros porque veníamos ya de la carrera de las mañanas y uno viene con un grado de agotamiento. Pero bueno, los tiempos fueron buenos considerando la franja etaria en la categoría que yo participo. Así que fue una muy linda competencia, la verdad es que yo estoy contenta de los logros, para hacer que hay gente que no termina o hay gente que no va bien preparada y le cuesta mucho más. Y bueno, y después tenés la gente de elite que tiene la fortuna de entrenar en lugares de montañas y entonces no les cuesta absolutamente nada. Vos pensás que nosotros acá en La Pampa no tenemos montañas, entrenamos todo en llano, y entrenamos buscando algunos pequeños lugares de elevación que por repetición y por trabajo de fortaleza, más o menos, te vas preparando para este tipo de competencias. Sobre eso, Yolanda, digo, ¿en qué franja etaria se compite y cómo es la preparación cuando tienen que realizarlo en trayectos que son muchos metros a nivel del mar, para el tema de no ahogarse con el tema de la altura, si necesitan requerimiento de equipo de oxígeno, cómo se maneja de ese modo? Mira, en realidad sí, tenés siempre de parte de la organización la asistencia médica y segura. Lo que se aconseja, como vos firmás, un deslinde de responsabilidad, y tenés que llevar un apto médico. Cuando vos solicitás el apto médico, decís en qué tipo de competencia vas a participar y se hace un descargo. Vos imprimís desde la página oficial una planilla que es donde te avala que vas a participar en el Raid Columbia en Salta y Jujuy, que son tanta cantidad de kilómetros. En realidad, la competencia son 70 kilómetros en total en los 3 días. Y este año, como por única excepción, como se acumulan los 2 últimos tramos, le hicieron un recorte a la segunda distancia. A la segunda etapa le hicieron un recorte de 4 kilómetros, pero solamente por esta ocasión, porque si no los tiempos de traslado de una etapa a la otra no alcanzaban para que los corredores llegaran. Claro, me imagino. Y además, te preguntaba sobre también el tema de la... de la de diferencia de edad, eso también debe implicar a la hora de llevar la competencia. Sí. Obviamente que estando bien preparado, sí. Vos tenés, o sea, cualquiera puede participar siempre y cuando esté bien preparado. Este año la organización también estableció las largadas por franja etaria. Suponte, yo en el caso mío tenía un horario de largada por mi categoría, que es la edad, y tenía un horario de establecerme en la globa, en la manga de largada, por ser femenina y por mi número de dorsal, que en el caso mío era impar, entonces tenía que tener todo en cuenta. Soy mujer de tantos años y mi dorsal termina en impar. Tenía un horario. Sos mujer, tenés una cantidad de años y tu dorsal terminaba en par, tenías otro horario de largada, y así. Así se establece. ¿Participa mucha gente? Sí, y tenés gente de 18, que fueron algunos de los que clasificaron primero, obviamente, en la clasificación general de 18 y 30 y pico de años, fueron los 10 primeros ubicados en la clasificación general, sos masculinos. Y después tenés gente como yo, que bueno, no soy ni tan chica ni tan grande, pero estoy al medio. Y gente mayor, también mayor que yo vi corriendo, y lo hacen a su forma. Hay gente que no corre y solo camina y termina los tramos caminando. Y bueno, te ayudas con bastones, es muy técnico, entonces necesitas el recurso de los bastones también. Eso hace que alivies un poco el cansancio y el agotamiento. Pero sobre todo estar bien preparado, hay que estar entrenado. La capacidad respiratoria es fundamental, por esto que vos decías, por la altura. O sea, no es para ir a improvisar, esto quiero dejar expresado, ¿no? Yo la tenía programada para el año pasado a esta competencia y la suspendí por una lesión que tuve en febrero, y la competencia el año pasado era en abril y no llegaba con el tiempo de preparación que necesitaba. Bueno, este año llegamos bien, así que este año fue perfecto. ¿Has participado, Yolanda, en algunas otras carreras de este estilo o esta es la primera vez? No, he participado, sí, de lo que es trail, como se le llama, de montaña alta en Córdoba, en altas cumbres, ahora este año, en marzo creo que fue, o en abril, no recuerdo bien, marzo, sí, 21 kilómetros. También me fue muy bien. Para la gente que sabe de montaña, supuestamente los traileros dicen que Córdoba es el mejor lugar para entrenar. Y yo me tomé una competencia como si fuera un entrenamiento y muy a conciencia. Bueno, me fue bastante bien también. Después he hecho otras de trail, por decirte Naiko, por decirte, qué sé yo, la que se hace en Nepecuén. Varias así de distancias intermedias de 14, 18, 20, 21, y esta ha sido como la más importante en cantidad de kilómetros y en cantidad de altura, en lo que es la altimetría. Por último, Yolanda, bueno, preguntarte sobre si una vez que se realiza este tipo de carreras, ¿cuánto es el tiempo de descanso? Imagino que debe ser prolongado para después volver a competir. Y sí, aproximadamente a mí me llevó una semana, sobre todo porque yo viajé en colectivo, claro. Entonces mi logística estaba a partir de Buenos Aires a Salta y de Salta a Buenos Aires, y yo de aquí a Buenos Aires me fui en colectivo, y de Buenos Aires a Salta en colectivo y volví, entonces tengo ahí un empalme de horas bastante importante, y cuando volví, a la ida no fue tanto, pero a la vuelta más todo el cansancio y el agotamiento que uno trae. Llegué acá esa mañana que sentía raras las piernas y no sabía qué era lo que me pasaba, y bueno, sí tenía las piernas que no tenía tobillos, pero bueno, era la cantidad de horas que uno viene de viaje, sin descansos y bueno. Pero bueno, fue una cuestión muy personal, hay gente que viaja en avión y rápidamente está de regreso y el agotamiento es menos y tal vez descansa menos, no sé. Sí, igual a mí te digo, me llevó eso, una semana. Una semana para descansar solamente después hacer todo lo que hiciste, creo que a la mayoría nos quedaría muy poco. Sí, Sí, parece poco, sí, parece poco. Yo llegué y le dije a mi entrenador, voy a salir a caminar porque necesitaba caminar. Mi conciencia necesitaba caminar. Claro. Pero claro, al ver el estado de mis piernas, indefectiblemente dije, no, no voy a caminar, necesito descansar, necesito tener las piernas cómodas, necesito tener las piernas en alto. Entonces, ahí me di cuenta que no iba ni a caminar, ni a trotar, ni a hacer nada, ni bicicleta, nada que fuera como para ponerme un poco en movimiento, porque lo que necesitaba era tener las piernas un poco más tranquilas y devolverles la vitalidad que necesitan para ya esta semana, que fue cuando empecé a entrenar nuevamente. La verdad que te aplaudimos de acá, porque es tremendo el sacrificio que conlleva todo esto, y bueno, obviamente agradecerte por estos minutos al aire y ya se volverá a repetir. Bueno, yo les agradezco a ustedes el tiempo, espero que sea importante el relato para todas aquellas personas que tengan ganas de hacer una actividad deportiva. Yo soy relativamente nueva, pero cuando uno se propone una meta, en este caso para mí era un sueño grande, un objetivo grande, siempre tenemos objetivos pequeños y objetivos grandes, ese era un objetivo grande, trabajándolo se puede lograr. Así que si vale este consejo, es que no dejen de intentar y no dejen de pensar en sus sueños y de trabajar para concretarlos, que todo se puede. Muchísimas gracias, Yolanda, y nos estamos hablando. Bueno, un gusto hablar con ustedes, Agustín, Paula, Camila, a todos, y gracias de corazón por, bueno, darme esta oportunidad de conversar con ustedes.